mira, me crié en un lugar, me crié, mira cómo estoy. Mírame todos los cortes que tengo en el cuerpo. Mírame todo marcado por este name, por el estar, por los pacos, por el fútbol. Mira todo lo que tengo en mi cuerpo, por los lugares, por los automóviles. Mira, soy una mierda, estamos culiados.